Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Estamos avanzando rápidamente en esta semana, pero qué bueno es que podamos comenzar este día estudiando la palabra del Señor. Las 70 semanas y los 2300 días es el título que se nos sugiere para el día de hoy. La palabra determinadas, que se encuentra en Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas, dice el versículo, significa literalmente 70 semanas están cortadas. Aunque la palabra traducida como determinadas no se usa en ninguna otra parte de la Biblia, se encuentra en la literatura judía y significa separar de algo más grande. Como Daniel 8 presenta la profecía de los 2300 años, cuyo punto de partida no se presenta en Daniel 8, lógicamente se deduce que cuando el siguiente capítulo, o sea el 9, habla de 490 años como determinados o cortados, solo pueden ser cortados de los 2300 años proféticos mencionados en el capítulo anterior. A fin de cuentas, ¿de qué otra cosa se podría cortar este periodo, más que de un tiempo profético más extenso? Hay muchas razones por las que la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:24 al 27 y la profecía de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 van unidas. 1. Ambas son profecías de tiempo. 2. La terminología específica de visión y entender las vincula. Tú puedes leer ahí Daniel 8:26 y 27 y también Daniel 9:23. Ahora, 3. Ambas interpretaciones de las profecías fueron dadas por Gabriel. Eso lo puedes ver en Daniel 8:16 y también en 9:21. 4. La única parte de la visión que no se explica en Daniel 8 era la visión sobre las 2300 tardes y mañanas, algunas veces traducidas como días, en Daniel 8:14. 5. Daniel 8 contiene la visión y luego su interpretación parcial, mientras que Daniel 9 tiene solo una interpretación. En este caso, la interpretación de la única parte de Daniel 8 no interpretada, que era la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14, la única parte de la visión que Daniel no había entendido. La información que se nos da en Esdras llena las piezas faltantes de las predicciones de las profecías en el libro de Daniel. A saber, ¿cuándo comenzar a contar históricamente el tiempo profético con respecto a los aspectos trascendentales del ministerio de Cristo y su obra en nuestro favor? Sí, queridos amigos. Esta profecía exacta y el cumplimiento de ella nos asegura de que todas las profecías faltantes tendrán un cumplimiento exacto. Dios te bendiga. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.